Esteo, considera horario invertir su bono de fin de año en lugar de usarlo para financiar algunos momentos fugaces de diversión. Estimate el mayor largo plazo cuando maneje su bono de vacaciones de manera responsable y confía en nosotros, su futuro y Southeast lo agradecerá más tarde. Le continuación para obtener más información sobre si mo puede obtener el mayor rendimiento por su dinero cuando Southeast trata de su bono per. Evalúe el monto de su bono de per. Average y significa su check de bonificación para su situación financiera personal, es el pago de un día extra. Una semana o incluso un mes. Cuanto más dinero tenga su bono, más estrategia necesita. Pag las deudas contases elevadas. Si tiene deudas de tarjetas de crédito de alta tasa que pagar, ni siquiera piensa en gastar su bono de vacaciones en un arcalo farvalo en una escapada de vacaciones. En su lugar, invierte el dinero en sus facturas para comenzar a saldar de sus deudas. Una buena estrategia es abordar primero la tarjeta de crédito con la tasa de interés más alta y luego avanzar hacia las tarjetas con tasas más bajas. Crea un fondo de emergencia. No importa cuán seguro Southeast sienta cerca de su situación financiera actual, nunca Southeast sabe si un despido laboral o un gasto sorpresa Southeast dirige hacia usted. Estate preparado para lo per utilizando su bono de vacaciones para crear un fondo de emergencia. Los expertos generalmente aconsejan tener suficientes ahorros a mano para cubrir los gastos de manutención y para 6 meses, pero las familias que dependen de un ingreso deberán considerar ahorrar en mes. Contribuir una cuota a Roth. Si planea depender del seguro social o de las pensiones garantizadas a sus de jubilación, Southeast encontrar con un camino difícil. En estos días, depende usted de crear su propio fondo de jubilación. Y si no ha comenzado ahorrar, es el momento de comenzar. Utilice su bonificación para contribuir una cuota a Roth y estar en camino de asegurar una jubilación sin estrés. No todo el mundo necesita ser un avaro con su bono de fin de año. Las personas deben sentirse libres de echar una vez que tengan sus facturas en orden y el dinero reservado para la jubilación. Entonces, si realmente es salsa para ti, adelante. A lo teen. Los tres mayores usos para su bono de fin de año. Ant pues sentirse tentado a usar su bonificación para arcalos farvalos, haga todo lo posible para resistir la tentación. No quieres usarlo para cuidar MSARS. Después de todo, su futuro puede depender de ello. Consejos y trucos para el comprador de entretenimiento habiendo trabajado como mago profesional y lector de mentes durante los últimos 6 años, he visto cientos, sino miles, de lugares en todo el mundo. Desde Boston, donde estoy basado, hasta Singapur. Un trabajo algunas semanas una vez al año, y muchas ciudades y pasos intermedios. Una similitud que cruzatidas las fronteras es la constante falta de conocimiento que tiene el cliente al reservar entretenimiento en vivo. Esto es cierto para el de un tipo de variedad, por ejemplo, magos, mail laboristas, payasos, etc.